Hola, bienvenidos a una nueva edición del Paso de Raticosa, la edición más cutre de la historia. Y digo más cutre porque normalmente somos cinco, como Deep Purple, y hoy somos dos, como el dúo aerodinámico. Me acompaña hoy solo Ujo, el único que no me ha dejado tirado. Hola, aquí estamos. ¡Arrancamos! Bueno, el resto de nuestros compañeros, como la Fórmula 1 estuvo de vacaciones en agosto, ellos son muy originales y se las han cogido en septiembre. Con lo cual, vamos a contrapié y entre Ujo y yo intentaremos hacer un programa lo más potable posible. Os recuerdo antes de nada que podéis seguirme en la página web f1actual.es o en Twitter a través de la cuenta @f1actual. Vamos a hablar hoy del pasado Gran Premio de Bélgica que se disputó este pasado fin de semana y del de Monza que se disputa el que viene. Empezamos con Bélgica. Un coitus interruptus, ¿no, Ujo? Sí, la verdad es que nos cortaron un poco la meada con el tema de Grosjean y su salida. La verdad es que quitaron de en medio a dos de los gallitos de la carrera y yo creo que se notó. Yo creo que por la victoria no hubiera habido cambios, porque Button probablemente tenía la carrera en el bolsillo. Pero aparte de eso, pues se echó de menos un poco más de lucha, sobre todo por el tema del podio. El podio. O sea, Alonso, Hamilton y los dos Sauber, Kobayashi podría haber estado ahí también peleándoselo, ¿no? Sí, técnicamente yo hubiera apostado por, tal como sucedió la carrera, por un doblete tal vez de McLaren. O como mucho Alonso intermediándose. Los McLaren que ahora mismo han recuperado la iniciativa, ¿no? Los McLaren tienen un tiro. Ahora mismo ya se vio en la calificación con un tiempo, la verdad es que bastante estratosférico, aunque luego se acercaron bastante los equipos de en medio, pero es que Button se ha salido, directamente se ha salido. También tema de neumáticos ya hablaremos, porque yo creo que la carrera era más a dos paradas, pero el safety tuvo bastante que ver. Sí, porque ¿cuántas vueltas estuvo el safety? ¿Tres o cuatro? Cuatro vueltas, que son muchas vueltas. Es bastante, sí. Para un circuito como Spa, que son vueltas largas, es bastante. No hay que olvidar tampoco la salida, el factor Maldonado. Bueno, yo creo que ahí no hay mucho que decir. Eso es una... Tenía prisa el cabrón. Claro, sí, pero no es el primero que se cuela una salida y no hay que irse muy atrás, ni será el último que se la cuela. Simplemente tiene que pagar por ello y listo. Cinco posiciones, me parece correcto. Son 10 en Monza. Lo que pasa es que son 10 por acumulación. Creo que son 5 y 5, me parece. Sí, son 5 y 5. 5 por saltarse a la salida y 5 por el choque que tuvo con Pick. En este caso estamos hablando de la salida. Son 5 posiciones, me parece correcto. Pero lo que quiero decir es que Maldonado también podría haber dado un poco de caña ahí en las primeras vueltas para la lucha por el podio. Por supuesto. Y no la pudo dar, claro, evidentemente. Por supuesto que sí, pero bueno. Yo, eso para mí es un lance de carrera. Tiene que pagar por él y listo. Otra cosa es el tema de Pick, que ya que, bueno, yo he sobremojado y... Sí. Y estamos siempre con lo mismo. Haga lo que haga. Un día de estos Maldonado va a sacar el puño y protestando por algún piloto y lo van a sancionar por comunista, seguramente, ¿no? Es una cosa que tampoco me gusta mucho de la FIA y es que cuando digamos que cuando están sobre un piloto están sobre él y aplican sobre él toda su furia, de tal manera que si ves dos lances de carrera, depende quién los protagonice, pues a lo mejor uno puede llegar a pensar que no están muy claras las normas, ¿no? Y sobre todo, ¿cómo se sancionan? A mí, a propósito de lo que dices, me extrañó cuando fue los incidentes de salida de boxes de Kovalainen y de Webber. El de Kovalainen, ya desde el primer momento dijeron que se investigaría después de la carrera, y el de Webber dijeron que lo estaban investigando. No entiendo por qué, porque fue mucho más peligroso el de Kovalainen. O sea, al final dijeron que lo investigarían después de la carrera. En uno hubo un toque, en el otro, hubo una distancia, o sea que, bueno... Estamos en lo de siempre. ¿Cómo actúa la FIA? Yo creo que debían de ser bastante más claros a ese nivel, porque es un tema que se va a seguir sucediendo a lo largo de toda la temporada. Ya ha sucedido y volverá a suceder. De toda la historia, porque a la FIA le gusta manipular, ¿no? Claro, a eso me refiero un poco. Yo no sé si se llama manipular, pero obviamente si se ponen encima de uno van a por él, ¿sabes? Y no se aplican las mismas sanciones. Y eso no me gusta, más allá de que Maldonado obviamente se merece, a veces se merece lo que le ponen, sí, y más. Sí, pero vamos, pero hay otras que no y, y paga por ser Maldonado. Efecto. ¿La sanción a Grosjean te parece justa, excesiva, poco? Difícil, ¿eh? Porque el accidente fue muy... Me parece bien por un tema de... O me parece explicable por un tema de seguridad. Fuera de eso, yo creo que si no... Si hubiera tenido menos montonera, o a lo mejor no hubieran pasado uno por encima de otro y tal... Esa es la clave. Se hubiera quedado en otra cosa. Muy distinta, además. Esa es la clave. Como decíamos, de la victoria de Button, nada que reprocharle. Button ya llevaba dos carreras prometiendo, pero la mala suerte la había apartado de un buen resultado. Aquí tuvo el buen resultado y la suerte de que se vuelva a meter en la lucha por el Mundial, aunque está lejos, pero vuelve a estar... A tener más, bueno, tiene muchas más posibilidades que antes de esta carrera, claro. Yo creo que cimentó su victoria en la pole del sábado. Eso es la primera de ellas. Y luego, pues obviamente, dominó a placer. O sea, sale de su primera parada líder. O sea, sí, que a partir de ahí poco más puedes decir. No le tosió nadie. En efecto. La clave fue, parece ser, la elección del alerón trasero. Hamilton se equivocó. Ya, con su consiguiente Tweetgate y demás, que yo creo que nos va a dar para hablar un ratito, porque... Odio estas palabrejas. Nomenclaturas. Sí, Spygate y toda esta mierda, pero bueno, es lo que hay. Yo creo que se le fue un poco la olla. Más allá de que, obviamente, pues si hay un... ¿Sabes? Hay algo que puede... ¿Sabes? Puede haberle resultado mal, pues bueno, en otras ocasiones él ha utilizado piezas que le han venido bien a él y le han venido mal a Button. Y no hemos escuchado a Button... Irse de la lengua. De la lengua, ¿sabes? Estamos en lo de siempre. Se lava la pinza muchas veces. Yo lo estaba hablando hoy con un colega y le decía que Hamilton, desgraciadamente, necesita a su padre. Alguien que lo controle, porque desde que no está con el padre es que va de gambada en gambada. Sí, probablemente lo que necesita es un poco de sentido común. Obviamente todo esto tiene que ver con su renovación, que está ahora ahí el tema caliente y... Caliente, ahora arde. Vamos, y más que barder, y ya veremos, pero cabe una pequeña posibilidad de que la cosa acabe mal. Me refiero a final de temporada y que Hamilton acabe en Mercedes. Acabe, por ejemplo, en Mercedes. Porque pues, también tampoco hay muchas puertas que le puedan convencer, desde luego. En fin, segundo, vamos a hablar ahora del segundo clasificado, Vettel. Buena carrera de Vettel, ¿no? Buenos adelantamientos, tremendo, agresivo. Sigue. Tremendo, me gustó muchísimo. O sea, está demostrando lo que más que en esta carrera, por ejemplo, ha demostrado más que el año pasado. Sí, ¿sabes? Por ejemplo. Porque la verdad es que, bueno, llevaba una configuración bastante agresiva en cuanto a la séptima. Ya se vio que no le daba. Que el SCOM no le daba para adelantar y aprovechó una y otra vez en la parada del autobús para cargarse por lo menos a, bueno, la intemerata de gente. Sí, vamos. Tres o cuatro adelantamientos hizo allí. Pero de libro, además. Mira, Vettel acabó segundo y su compañero acabó sexto. O sea, lo mismo que hablamos de Ferrari habitualmente. Yo te digo, vamos, a mí Vettel me encantó. Weber desaparecido, no sé por qué, tampoco. Porque pero... es Weber, tío, tiene de esos días. No tiene la consistencia, desde mi punto de vista, suficiente para montar un asalto al título mundial. Perdió su oportunidad en el 2010 y ahí se acabó. Bueno, yo comenté hace poco que Vettel iba a cimentar su ventaja sobre Weber en la calificación del sábado. La verdad es que me equivoqué 100% en lo de la calificación del sábado y me equivoqué 100% en lo del domingo, porque el domingo ha demostrado aquello que no demostró el sábado. El sábado, por ejemplo, sí. Así que la verdad es que yo, vamos, le doy un 10. No tengo la más mínima pesadumbre en darle una nota altísima. Un carrerón, imposible la victoria año. Y el segundo puesto, lo máximo. Nada que hacer por la segunda victoria y menos yendo a dos paradas, obviamente. Él fue a una, ¿no? Una sí. Su compañero fue el que... Tercero fue Raikkonen, los Lotus decepcionantes, ¿no? Se esperaba más de ellos. Se esperaba muchísimo más de ellos. Yo a estas alturas tengo mis dudas sobre Kimi. ¿Sabes? Con el coche que hemos visto y las ráfagas de rendimiento que hemos visto en el Lotus durante toda la temporada, que a estas alturas estén como están, la verdad, sin una victoria, hombre, me da que dudar, no sé, no lo tengo muy claro. Yo ya lo dije el otro día, Kimi necesitaba medio año, ya ha pasado y a partir de ahora hay que empezar a exigir un poco más. Hombre, si vemos la calificación del Mundial, la verdad es que se está acercando y está bien posicionado. O sea que Yo no lo doy por perdido todavía, pero yo creo que le falta ese punto. Tal vez a lo mejor el sábado más que el domingo. Es otra posibilidad. Vete tú a saber. Bonito también el adelantamiento a Schumacher, ¿no? Donde el año pasado Weber pasó a Alonso. Sí, donde fuimos en directo. Fuimos testigos del renombrado mejor adelantamiento de 2011. De la temporada, sí. En efecto. Este año, hombre, a mí me pareció más al límite. Lo que pasa es que la diferencia de velocidad era mayor. Sí, pero... porque dicen que se dice que Schumacher tuvo un problema con la caja de cambios en ese momento. Eso se decía, que tenía problemas con la quinta, con la sexta, pero algo se escuchó por ahí, pero... Ah, sí, hay que tener unos huevos para pasar por ahí. Yo si hubiera sido Kimi no me la hubiera jugado, con Michael no me la hubiera jugado. Eso, menos con Michael. Con Michael no me la hubiera jugado, por ahí en esa situación. Por cierto, Michael, la entrada en boxes de Michael, ¿qué te pareció delante de... es incomprensible. Es que sí, es... Un tipo con 300 grandes premios a las espaldas. Me parece algo incomprensible. Algo de niño pequeño. Algo se tenía que haber olido Vettel, porque al ver la frenada para la chicane, dices, este tío, esos neumáticos, no, ¿sabes? O sea, va a entrar en boxes porque lo hace porque vamos, se clavó allí. Fuera dentro se hizo una cosa, algo inconcebible. Una sumaquerada, otra más. Eso se iba a ver después de... Se iba a investigar, no sé en qué quedó la jugada. Pues parece ser que en nada, ¿no? Pues igual quedó en nada, porque visto lo visto ya salieron todas las penalizaciones, no dijeron nada. Se ha quedado en nada. Siguiendo con la calificación, la clasificación, el cuarto fue Hülkenberg, también otro de los héroes del día. Aprovechando las oportunidades que le dan, en este caso la aprovechó de maravilla. Los Williams iban muy rápido. Sí, contrasta con su compañero Di Resta, que acabó de décimo. Sí, sí. O sea, sí, Hülkenberg ha dado un golpe en la mesa y Di Resta pierde enteros, sí. Hay que ir aprovechando las oportunidades que les dan. También se vio un poco a los Toro Rosso, que iban con bastante velocidad y algún puntillo sacó también. En fin, después de Hülkenberg, el innombrable, quinto... Si Massa acabó quinto, ¿qué tío? Vamos a decir, ¿qué no habría hecho Alonso, tío? ¿Qué vamos a decir de Massa? Vamos a ver, ¿qué forma de dejarse pasar, por es favor? Es lamentable, tío. No puede ser. Es que con eso ha demostrado que no es ni jugador de equipo, que no sirve ni para eso, que va lo suyo. Bueno, él seguro que está pensando en que quedó por delante de Weber y que se analiza su carrera en Ferrari desde Maranello desde un punto de vista indulgente. Eso. Cosa que yo no me creo. No, eso de cara a la galería puede ser. Pero no, este resultado no es bueno. Es que este era el momento, además, en que tenía que... Claro, tenía el equipo tenía centrado que aprovechar. Era solo él, ¿sabes? No había otro piloto para que le pudiese poder la estrategia ni nada. Era él contra el mundo, pero vamos, no hizo nada de otro mundo. Bueno, Weber sexto, Schumacher séptimo, Bernier octavo. Bueno, Schumacher, yo me encantaría darle las gracias por la gran carrera que nos dio. Viendo como todo el mundo la adelantaba y él adelantaba a todo el mundo y en una lucha por una tercera posición, que al final fue una lucha ficticia porque él tuvo que entrar a hacer una segunda parada, pero mientras tanto atuvo de tapón ahí y nos dio unas cuantas alegrías en cuanto lo pasaban, a movimiento en pista. Recuperaba la posición. En efecto. Sí, incisivo. Incisivo. Te decía que Bernier octavo y Ricardo noveno. Bueno, bien los Red Bull. Lo que en este tipo de carreras lo escribí ayer. Cuando quedan tantos gallitos fuera, los equipos de abajo tienen que aprovechar para intentar puntuar, conseguir las mejores posiciones. Y Toro Rosso fue el único que lo hizo, de los de abajo, porque está un poco por encima de Caterham, por ejemplo, ¿sabes? Eso está claro, pero sí, joder. Sí, no hay color en cuanto a pero la es que con Caterham. Tú si ves la clasificación, el más alto de los negados fue Petrov, de decimocuarto, ¿sabes? Era una carrera que uno de estos coches tendría que acabar cerca de los puntos, por lo menos. Decimos primero, decimos segundo, no se pide más, tío. Hubiera sido lo que se le hubiera pedido, pero es lo que hay, no dan para más. Sí, Kovalainen quizás era la opción. Sí, obviamente, siempre es la opción más clara de los de abajo. Kovalainen siempre es una opción clara y vamos, que yo lo veo como el primer sustituto para Hamilton si hay problemas en McLaren, cuidado. Kovalainen. Volver a casa. Yo lo ficharía para Ferrari por un año, tío. y le intentaría endilgárselo a Sauer. ¿Qué operación más retorcida estás pensando? Por favor. Claro, porque parece claro cada día que para 2014 Ferrari podríamos cuenta hablar con Vettel. De Vettel, en efecto. Entonces, coño, pues fichas a Kovalainen y se lo endilgas a Sauer y ya está, tío. O sea, así de fácil. Yo si fuera Ferrari iría por Sergio Pérez. Sé que es un poco arriesgado, pero... ten en cuenta que es solo para un año, ¿sabes? Es difícil encontrar. Y al final vamos a tener que tragar a Massa otro año, ya lo verás. Sí, pero Sergio Pérez es un piloto de la casa. Siempre puede, ¿sabes? Siempre puede hacerse un hueco más adelante cuando se jubile el maestro. Que nunca se sabe. Nunca se sabe, efectivamente. En fin, con esta carrera la clasificación del Mundial de Pilotos se aprieta bastante, ¿no? Sí, obviamente se acaba la racha casi innombrable del Boss Alonso, que llevaba 21 o 22 carreras puntuando o acabando como, sí, como un loco. Creo que es puntuando, ¿no? Puntuando. Sí. Y bueno, no fue culpa de él, pero la cosa es que era de esperar que cascara alguna de estas. Sí, no, es por un toque, es por una salida, cualquier otra cosa. Problemas mecánicos que no han tenido, eso sí, me parece la hostia la gran fiabilidad que está teniendo Ferrari hasta este momento, porque todos, el que más, el que menos, siempre ha caído una caja de cambios, sí, cuando no algo más. Porque el motor, puedes decir que el motor, que claro, son una mierda, como lo son, y bueno, aguanta. Sí, pero está más testado. Ni ya cajas de cambios, ni sistemas hidráulicos, ni nada. Ni absolutamente nada. Ni la Ferrari, violeta de la dirección. La verdad es que está siendo un escándalo. Pero bueno, aparte de eso, como dices tú, el Mundial se está apretando. Tenemos a Alonso con 164 puntos, Vettel con 140, Weber con 132, Kimi con 131, y luego está Hamilton con 117 y Button con algo que no soy capaz de leer porque no me da la vista. O sea, apretadillo está. 101 tiene Button. 101, sí, eso me parecía, pero vamos. Está muy lejos. Está muy lejos, sí. Button. Está a 53 puntos, muy lejos, sí. Sí, pero no tan lejos de su compañero de equipo. Hamilton, que es lo curioso. Lo cual puede llegar a cerrar la puerta de una posible ayuda o prestarse a órdenes de equipo. Ya se estaba hablando de eso. O lo que fuere. Estaba hablando de las órdenes de equipo McLaren y con esto ya se va a dejar de hablar, por lo menos hasta Monza, a ver qué pasa en Monza. En efecto, ya veremos lo que pasa en Monza, porque puede reposicionar un poco todo esto. De Monza hablaremos luego. Ahora vamos a abordar el tema, la principal consecuencia del accidente de ayer, que no es tan grave, para mí no es tan grave, y sin embargo están hablando de tragedia, de no sé qué, de cúpulas para los cockpits, o sea... para mi gusto, la ruina. Hombre, yo no... Vamos a ver, seamos realistas. Yo no creo que fuera poco grave, porque joder, las imágenes son bastante impactantes y... Sí, son impactantes, pero coño. El coche pasa por encima de... Pero no ha habido ningún herido. Alonso, pues a unos 40 centímetros de sus manos, más o menos. Sí. ¿Sabes? Eso es muy poca distancia. Eso es que... Estar si ahí golpean dentro. Otro sitio, estar ahí estaríamos dentro. Hablando de que empezaría a pilotar con las piernas. Pero, sí, sí, sería compañero de Zanardi en algún equipo de paralímpico. compartiendo. Campeones del mundo de tándem o algo así. Tío. Algo de eso. Pero bueno, pero fuera de eso, obviamente, yo creo que son riesgos que los pilotos tienen que asumir. Cuando, es un deporte de riesgo, no queremos que palme nadie. En un deporte de estos, tú sabes lo que hay. Y desnaturalizarlo poniendo cúpulas o cualquier otra carallada de este estilo no tiene mucha... Para eso también no tiene mucho sentido. Que cubran las ruedas y ya está. Ya, vamos a coches carenados. Claro. Pues, vale, de acuerdo. Empezamos con ellos y acabaremos con ellos. Cambias la Fórmula 1 por prototipos. Ya, pero ¿dónde será el campeonato del mundo de prototipos? Eso ya existe, tal vez. Sí, no sé, yo no lo entiendo, tío. Pero hay mucha gente que aboga por las cúpulas, tío. Pero mucha, ¿eh? Y me temo que se van a salir con la suya, tío. Yo si fuera un piloto, no cambiaría la sensación de ir al aire libre. De ir al aire libre contra la de ir carenado, vamos. Ya sé que los pilotos deberían de ser los primeros que asumieran ese riesgo. Pero que es pequeño, pero lo hay. La mayoría son unas nenazas, tío. Igual que lo que pasa con las motos, y igual que pasa con muchos otros deportes, o el bobsleigh, o el esquí. Así que, pues yo creo que ellos deberían ser los primeros en oponerse a ese tipo de medidas. La cúpula tiene también sus problemas, o sea que no es tan sencillo. en efecto, caso de accidente, el piloto se ve atrapado dentro de un cockpit, o sea, está, no puede salir. Con hablar de una cúpula irrompible, en fin, una serie de cosas. Como, efectivamente. En fin. Una cúpula. Mejor no entrar en eso. No, efectivamente. De la carrera poco más, ¿tienes algo más que añadir? No, creo que la carrera ha sido razonablemente buena. Y visto, o sea, sobre todo visto lo visto en la salida, que dos de los gallitos se eliminaron de la carrera. Dos de los gallitos y otros dos posibles de los que podrían estar allí. Molestando por lo menos, sí. Molestando por lo menos. Eso es quitarse cuatro de los ocho primeros coches de la parrilla. De la parrilla, sí. Luego... visto lo visto, con lo que pasó en la primera vuelta, yo creo que la carrera ha sido buena. No ha habido lucha por la primera posición, pero... Muy divertida. Bueno, hubo adelantamientos por atrás. Hubo un montón de movimiento. Sí, movimiento. La pista obviamente se dio muy bien, un día de puta madre para ver Fórmula 1, o sea que yo, vamos, le doy una buena puntuación a la carrera. Yo no sé qué darle, pero vaya, es igual. Siguiente Gran Premio, Monza. La pista mágica. El templo, no lo voy a decir, el templo, no lo digo. Monza. ¿Qué esperamos para Monza? ¿Una evolución de Ferrari? Recuerdo Monza, sí. Monza, final de recta, 370. Eso... Ah, era antes. En la prehistoria, antes. Sí, en la prehistoria. Vale, bueno, sigue siendo una pista muy rápida, una pista que apetece mucho para ver carreras y para ir a todos los niveles. Así que espero una gran carrera, espero un Ferrari fuerte, espero un McLaren todavía más fuerte y veremos qué pasa con los Red Bull, que son los otros en la ecuación. Sin olvidarse de los que siempre prometen y nunca dan, que los Lotus. Los Red Bull van a tener el problema de la velocidad punta también, me temo, ¿no? Es un tema de configuración. Yo creo que lo hacen así porque... El truco porque es les que... sale, porque les sale. Lo que pasa es que este año no... No están dando con la tecla. Es que el truco es eso, como los últimos años, renunciar a una parte del agarre aerodinámico para ganar en, como en Spa o en Monza, ganar en las zonas de velocidad pura, pero hay que encontrar el compromiso más adecuado. Y es una configuración muy de calificación, porque claro, ellos llegan al limitador con el coche con 10 kilos y obviamente cuando van con 140 kilos pues es diferente, sí. Es un poco diferente, efectivamente. ¿Qué esperas, una victoria de McLaren o de Ferrari? Difícil de saber. Me gustaría una victoria de Alonso. Sí, a mí también. Sí, la verdad es que sí, me gustaría mucho porque creo que nos hubiera ofrecido una buena carrera este fin de semana y lo privaron de ello. Y aparte que siempre das un poquito más en Italia, sí, Ferrari. En Italia y el Ferrari, por lo que se vio en calificación, pues... Los principales rivales eran los McLaren. Sí, por supuesto, no tengo ninguna duda. ¿A Massa le das alguna posibilidad? A Massa de puntuar seguro, vamos. Massa de quinto para abajo, ¿no? Va a estar ahí cubriéndonos de Kovalainen como sea, tío. Massa. Porque, sí, va a estar ahí cubriéndolo. Massa necesita otra carambola para alcanzar puestos más honrosos. Necesita un podium, joder, por lo menos para la temporada, tío. Pero lleva, no creo que esta sea la carrera para un podium de Massa. Dos temporadas sin ningún podium. El último fue en el 2009, creo, ¿no? Pues podría ser, tranquilamente, porque 2010 tampoco fue muy glorioso para él. Ah, no, el último debió ser en el 2010, sí, perdona, me olvidaba el 2010. Sí, porque lleva 2011, estamos en el 2012, claro. Sí, 2010 puede ser. Pero vamos, el rendimiento de este año es lamentable. Ahora ha mejorado un poquito, pero no da la talla. O sea que con Massa no contamos para la victoria. No, con Massa no contamos para la victoria. Contamos con la victoria para Hamilton o para Alonso. Sí, yo creo que también Hamilton, Alonso. No, los Lotus. Y ojo a Button también. Sí, va a estar ahí, pero vamos, yo los Lotus sí que los... Es que ya he perdido la fe, tío. En efecto, es y que ahora... estamos a esta altura de la temporada. Tanto prometer sí, pues que no, llega un momento en que no... No, yo ya he perdido la fe, lo cual supone una buena noticia para ellos, que seguramente ganarán el Monza. Esa es buena. Pero bueno, había perdido la fe aquí también en Spa, mira. Y nada. En fin, poco más que añadir, ¿no? O nada más. Sí, poco más. Por hoy yo creo que, vamos, sí, hemos cumplido, efectivamente. Estamos los dos solos y no tenemos ni las secciones de Jata, ni las de Quiño, ni nada. Con lo cual... Un chiste nos vamos a contar, o sea que... Yo no sé contar chistes. Lo suelo joder. Con lo cual... Nos despedimos hasta después de Monza y esperemos que esta vez los dioses sean propicios y veamos una carrera competida por la victoria, no como esta. Pasadlo bien. Venga, hasta luego.